robaron las patentes como Edison a Tesla. Lo real hace tiempo que no interesa en esta selva. MCs dicen llevar mensaje, quitaos la careta. Se me cae la cara de vergüenza con vuestras letras. Sin fondo ni trasfondo, ahora competir es lo que cuenta. ¿Dónde quedó el sentido del rap con su mensaje social? Os movéis como zombies, la tele os hace mella. Cerebros estrellas, se quedan adormecidos. La cultura que conoces son los medios extendidos por todo el planeta, moviéndoos como borregos. Nosotros somos los lobos que atacan directos a sus cuellos. Sé muy bien que estoy cuerdo, más que la casta burguesa jugando con nuestros cuerpos. Yo diré, no soy uno más de este absurdo rebaño, soy uno más de los que luchan contra ellos año tras año. Como un ritmo lo destrozo, suena roso. Gordon, grave, escojo un micro, un litro al son del olmo sordo. Sonido del correccional, comido por los dientes de la realidad social. Allá van donde irán esos ebrios con el Pablo, poniendo a prueba tus nervios. Mira, cabrón, ponte a salvo. Salgo de mi fortaleza mental, clavando el diente, así se siente la furia animal, chaval. Dúdate de mi habilidad, que suena bien, pone play, check it, track. Crack, crack, versatilidad instrumental es agilidad, habilidad, apoteosis verbal, man. Dejando huella en el muelle, mis poemas para ella en forma de bestsellers. Donde atracan los barcos, nos atracan los bancos, pero es legal y pueden. Esto es semillas de tinta, del olmo, siema, maldito bastardo. Ok, con puto Pablo. Grosso a la producción. Directos al cuello, ¿ok? Directos al cuello, ¿ok? ¿Quieres aprender? Haz borrón y cuenta nueva. Y prueba lo que traigo, inicio de nueva era. Era verdadera, de la que nadie se espera. Aquí con puto Pablo rompemos con los esquemas. Me llamarás por reta porque fumo cañamón. Y me dirás puerta al final de cada canción. Esto es un temón, venga chaval, ¿qué te esperas? Mueve tu cabeza pero jamás tus caderas. Huela marihuana desde un quinto, venga te invito. Entra si quieres a mi garito, quédate un ratito, líate un canelo y vete. La gente falsa la tiro por el retrete. Dicen que soy agresivo en el micro, pero peor es dar por ahí el palo. Muchos van de listos, si no te enteras o no sabes de lo que hablo, te lo rapeaste fiera, venga dale puto Pablo. ¿Por qué hago esto? Mira tío, no lo sé. A lo mejor será porque si no reventaré. Siento si te jode, me queda para rato. Con rosa al aparato, parto cascos y sin contrato. Paso de vacilar y de ti la verdad. Me cago en críticas que no aportaron nada, nada más. Verme en un programa no sería sano para nadie. Viendo el panorama como un delirio paranoide. Si es que no tengo arreglo ninguno, o el mundo ha dado vueltas hasta que ha perdido el rumbo. Aquí todo va mal, me cago en todo, vergüenza de país, de resultado electoral. También digo mentiras como que esto da dos duros. Perdón, rectifico, aún no he visto ni uno. Ajusta ni sema, se mantiene. ¿Qué más quieres? Haciendo lo que se puede conseguir más que tus bienes. Conseguir más que tus bienes. Conseguir más que tus bienes. Conseguir más que tus bienes.